Buen día, un poco afónico. ¿Qué anduvo haciendo? ¿Anduvo gritando, intendente? Los goles de Boca. Los... Sí, el otro día me hicieron gritar ahí en la peña de San Lorenzo. Ah, mire usted, mire usted. Bueno, vamos. Yo pensé que por ahí se había enojado con algún funcionario. No, están todos los funcionarios. Están todos trabajando, a full. Sí, sí, eso sin duda. Eso están trabajando, sí. Están trabajando a full, estamos metiendo rosca, ¿no? Intendente, vamos a arrancar así medio áspero. Bueno, arranque áspero, no sé qué si usted está enojado hoy. No estoy enojado, no, intendente, no, pero son temas que... Son temas... Yo que estoy un poco afónico, así que bastante afónico, ¿no? Pero métale con todo. Mejor así, mejor para mí, digo, así es más breve por ahí. No, pero que sé que tranquilo, cuando me quede sin vuelo, no le voy a dejar de contestar, ¿eh? No, ya sé, pero por ahí me contesta más breve, sí. Intendente. Bueno, intendente, no, uno de los temas ciertos que se hicieron públicos, sí. Que despertaron críticas en algunos sectores, fue lo que hizo público de el vuelco de desechos cloacales que habría sido en la localidad del Carril, que realiza la municipalidad de Saladillo. Sí. Esto no tiene solución, intendente, porque esto confirmó... No, nosotros, en caso específico del Carril, expropiamos un predio para hacer la planta de tratamiento de líquidos cloacales. No hay siempre en Del Carril, en Salvador María y en cualquier localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, de las características nuestra, en la laguna de Lobos, por ejemplo, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, se utilizan procedimientos más o menos similares. Pide prestado no tenga mayor impacto ambiental hasta que se encuentre una solución de fondo. La solución de fondo es que cada localidad tenga una planta de tratamiento, y eso es lo que estamos trabajando. En teoría, antes de fin de año se tiene que licitar la construcción de la planta de tratamiento de líquidos locales de la localidad de Carril. ¿Se acuerda que firmamos un convenio? Con el SPAR, Es un procedimiento, digamos, siempre se busca el predio que tenga menor, ya después lo puede hablar con Monetti en todo caso, más detalladamente, el predio que tenga menor impacto ambiental, porque en todas las medidas, todas las acciones del ser humano, todas, absolutamente todas, tienen impacto ambiental. Lo que buscamos nosotros siempre es morigerar y resolver los problemas de fondo. Y en ese sentido, desde hace un tiempo importante, hace casi 3 años que hemos firmado un convenio con la provincia, se está por licitar la planta, está el proyecto, la planta de tratamiento de líquidos cloacales para Del Carril. Lo cierto es que, bueno, todos estos temas y muchos otros más, evidentemente surgen los 10 o que surgen con mayor intensidad y son expuestos ante la opinión pública unos días antes del proceso eleccionario. Pero bueno, recorra los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires en iguales características, y bueno, es el procedimiento exactamente lo mismo hasta que no se logren hacer plantas, ¿no? Anoche se hizo pública también en el Consejo Deliberante una respuesta del Ejecutivo, que después siguió con duras críticas de los concejales oficialistas hacia el diputado provincial Walter Abarca respecto de la disponibilidad de terrenos. Sí. Para clarificarle a la audiencia, la realidad es que del Estado no hay terrenos. Los que tenemos disponibles son otorgados permanentemente. Para el plan Visa, lo que tenemos, los poquitos que existen, que se van haciendo viviendas individuales para los casos de extrema indigencia, que yo no quiero mencionar ninguno públicamente, porque, bueno, póngase usted en el lugar de una persona numerosa de 10 familias, de 10 personas que viven en una pieza. Si supóngase que usted estuviera en esa situación, a usted no le gustaría que le dijéramos que Ignacio Goñi le estamos construyendo una vivienda para... para resolver su problema personal. Bueno, eso lo estamos haciendo naturalmente en Saladillo con los poquitos lotes que existen en ese sentido, que están destinados al plan Visa. Los demás lo hemos destinado a través de un programa a los trabajadores municipales que, bueno, en algún momento tendrán que hacer vivienda. Le hemos destinado 50 lotes de terreno a los trabajadores municipales, a un predio, le sacaron 50 lotes de terreno, le entregamos a la UDES, que es el gremio de los docentes que encabeza Juan Carlos Aparicio, en el cual se están construyendo vivienda financiado por el sistema Procrear. Le hemos entregado a la SUTEBA, SUTEB hasta ahora tendré que llamar después la semana que viene a los dirigentes de SUTEB a ver qué piensan hacer con los terrenos, porque hasta ahora públicamente por lo menos no he tomado conocimiento si están haciendo algo o no, probablemente tengan algún proyecto, pero le entregamos para 15 lotes, y los primeros días de en noviembre, la primera quincena, logramos que se liberen los terrenos del plan Ligas de Ama de Casa, que se los habíamos donado a la provincia para que construyeran vivienda. Como esas viviendas no hay un problema legal, no se van a poder hacer. Ahora los títulos volvieron nuevamente al municipio, de manera que vamos a empezar un proceso de adjudicación. Ya hemos estado conversando con los vecinos de la liga que eran adjudicatarios, no con todos, sino con parte, y se irán entregando en forma progresiva a aquellos que no tengan ningún otro terreno, porque algunos ya han resuelto su problema de vivienda. Los que no han resuelto su problema de vivienda se irán entregando en forma progresiva. Algunos construirán con el esfuerzo propio, otros a través del procrear. Se utilizarán distintos sistemas. Acá se interrumpió un sistema que se había ideado, que está en la constitución de la provincia, durante el cual se le daba subsidio a los municipios para comprar tierra y después se adjudicaba a través del plan familia propietaria. Eso se cortó hace muchos años. Entonces los municipios en general, Saladillo y cualquiera, no están en condiciones de comprar grandes cantidades con el presupuesto municipal, grandes cantidades de tierra. Lo que pasa es que se instala este tema, pudiendo haberme ayudado, porque mañana supongo que el diputado de referencia, ¿no? Que no ha hecho nada para Saladillo importante, más allá de financiar alguna cena a través de la fundación Soñar, que uno no sabe de dónde provienen los fondos, pero sí, yo imagino que provienen, son subsidios del Estado, distintos niveles del Estado. Entonces porque acá vamos a hablar una cosa, y después con el tema de la vivienda, está funcionando un Estado paralelo y otro Estado paralelo, y es todas las cosas que debieran llegar por el Estado municipal llegan a través de la Fundación Soñar. Yo estoy contento de que haya venido, y lo fui a ver, estuve ahí dentro del público, lo fui a ver a Víctor Heredia, pero cuando nosotros pedimos una ayuda a la Secretaría de Cultura de la Nación para no gastar en Pimpinela, a nosotros nos cerraron la puerta. Y si le dieron a la Fundación Soñar algo que paga el Estado Nacional para hacer un evento, nosotros estamos de acuerdo que se haga ese evento, pero me veo como es la cosa. Entonces hay montado un Estado paralelo. Entonces, si hubiesen querido ayudar, vienen con un subsidio de una cantidad importante, un aporte del Tesoro Nacional bastante importante, entonces compramos determinada cantidad de lote de terreno y después lo adjudicamos a la gente. Lo que pasa que Maradona dijo que la pelota no se mancha. El tema de la vivienda, yo digo, tampoco se mancha, porque es un tema muy sensible a la gente, a aquella persona que no tiene buena vivienda. Y no tener una vivienda es un tema muy doloroso, ¿no? Para muchos, porque muchos realmente, no sé, que no he tenido vivienda durante muchísimos años de vida, muchísimos años de mi vida, sé, bueno, y tengo todavía familiares míos directos que no tienen vivienda. Uno dice cuando se vence el contrato de alquiler, la zozobra, todos los problemas que eso origina. Entonces, me parece que esas son, digamos, golpes bajos, de baja estofa, decir que existen porque no existen. Acá el diputado Barca presentó un proyecto, yo le dije que lo contestaran rápidamente, tomándose unas declaraciones del candidato a concejal que es de Massachusetts, y que dijo en el momento que existían reservas de lotes. Sí, hay reservas privadas, pero yo no lo voy a manejar. Si usted tiene un lote de terreno y quede su propiedad, usted lo hará lo que quiera, lo tiene para inversión. Existen, sí, y nosotros conversamos, de hecho, con muchos inversionistas que tienen proyectos importantes de desarrollo urbanístico para Saladillo, pero son particulares. El Estado, los que tiene, lo sigue entregando. Yo estoy negociando ahora con alguna persona que se puede comprar una chacra que me permita sacar, pero estamos hablando de invertir $1,000,000, pues, y saco 60 lotes de terreno. ¿Me entiendes? Entonces estamos trabajando permanentemente. El tema de vivienda es un tema de preocupación, y los que quieran ayudar pueden ayudar. Lo que pasa es que me parece que no hay que confundir a la gente, porque, y además, los que han estado en lugares de privilegio podían haber conseguido en todos estos años, 10 años, $1,000,000 por año, son $10,000,000, nada, no se consiguió nada. Conseguir $20,000 para una cena, $10,000 para una cena, está bien. Los colegios pueden resolver alguna cosa, pero eso lo organiza un colegio por sí solo. me parece que son realmente digamos golpes bajos, pero bueno, en fin, ¿qué va a hacer? La cosa es así. Intendente, específicamente de la campaña, que creo yo, mirándolo de afuera, ¿no? No. Se ha recalentado un poco en este último tramo. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? No, digo porque se han entrado a hacer cruces importantes entre los distintos espacios políticos, por eso digo, se ha recalentado. No, yo no sé lo que dicen, porque no sé a qué se refiere Ignacio. No, bueno, con esto de la acusación del camión atmosférico, con bueno, el tema de los terrenos. Eso lo podían haber hecho 30 días atrás, 60 días atrás. ¿Para qué van a dejar decir lo mismo que cuando plantaron la huelga, que después, bueno, plantaron una huelga ahí con un agente municipal, estuvieron unos días ahí, organizado por la Cámpora? ¿Te dice que fue organizada por la Cámpora? Sí, desde luego. Fíjese, pida la video donde estuvo festejando el empleado municipal el día de las PASO. Y le hago una pregunta, intendente. Sí. Justamente respecto a este tema. Se habla de que ya termina siendo una cuestión personal. Porque ¿Personal de qué? No, personal entre usted y el empleado. Porque... No, de ninguna manera. Bueno, pero porque dice que se tardó un año, por ejemplo, el otro día cuando... Porque fíjese, escúcheme una cosa, usted no es abogado. No soy abogado. Yo tampoco. Pero supongamos que usted tiene que alguien le deba a usted, o tenga un litigio con un empleado suyo, que le inicie, a lo mejor usted, por ejemplo, le echa un empleado, lo indemniza y terminó. Pero supongamos que le inicie una demanda por X causa. Y los abogados contestan. Si el proceso se dilató porque tenía... El agente municipal tenía un abogado, una abogada. La abogada, cada recurso que nosotros, cada presentación que hacíamos nosotros, hacían una presentación, y eso fue llevando, es como un juicio de desalojo. Ahora hay juicio sumario. Ahora los juicios de divorcio se hacen por mutuo acuerdo, pero sí es controversial, donde él viene de por medio, supongamos, lleva su tiempo. Todas las acciones, digamos, todo lo que se judicializa lleva su tiempo. No hay cuestiones que yo la pueda resolver en forma salomónica. Y además, con ese empleado yo estuve conversando hace 20 días atrás, tomando mate como 4 horas, en forma amigable. Le dije que iba a ser sancionado, y estuvimos, y que él hiciera lo que él le copié, la reunión amigable. Hablamos de cuestiones personales y personalísimas, que no vienen al caso porque son personales y personalísimas. Hablamos porque tenemos un conocimiento con ese agente municipal desde la época de nuestra infancia, ¿no? Y pues, así que pero bueno, yo actúo en lo personal, creo haber hecho lo que correspondía cuando se vino a hablar con el intendente que necesitaba el nombramiento de su hijo en la municipalidad. Yo respondí con el nombramiento de intendente. Ahora, cuando se trata de una cuestión donde uno ejerce la función de un intendente y el otro tiene que cumplir con su deber como empleado, ahí soy el intendente de Saladillo y hago cumplir, porque si alguien dice que puso materia fecal en el agua y crea una conmoción en la ciudad, no se la puede llevar de arriba. Nadie se la lleva de arriba a una cosa de esa, por más que hagan huelga, hagan lo que quieran. Nadie se va a llevar de arriba una acción de boicot, aunque después no la haya hecho, porque además se podían haber resuelto eso a los 2 minutos, diciendo no, haciendo una conferencia de prensa. Yo me disculpo, no dije nada, mentí. Después dice que no quise decir, pero usted sabe la conmoción que se creó esos días. Había gente que compraba bidones de agua, se creó una conmoción muy grande. Entonces no es que se resuelva, entonces llevó todo un proceso, y justo en esos días, porque los abogados saben cuando, si yo ese día, hace 20 días atrás, le dije, se va a resolver dentro de pocos días. Y a la semana, entonces todo bien, salimos ahí, yo estoy hablando algún detalle, cuento los detalles que se pueden contar de los reuniones. Hasta hablé telefónicamente, porque me hizo hablar telefónicamente con su pareja en su momento, hablé telefónicamente con su pareja en ese momento, pero siempre le dije que iba a ser sancionado. Y después me desayuné con que un día, mire, la semana pasada yo salí del despacho, lo saludé, estaba haciendo bien, me fui a La Razón a entregar un subsidio, todo normal. Al día siguiente pidió hablar conmigo, le dije, no, ya hablamos. Pero ya estaba, cuando yo estaba, había un dirigente de un partido político, varios dirigentes de los otros, todos los dirigentes de partido político, venían a deshora, el apoyo logístico, los dirigentes de otros partidos políticos, toda la oposición. Intendente, ¿te quedó claro? Y además estuvo cobrando el sueldo, si estuvo, el tiempo que estuvo suspendido estuvo cobrando el sueldo. Es decir, ahora a partir de la sanción no, tiene sanción 30 días sin goce de sueldo. Intendente. Sí, señor. Vamos específicamente a la campaña electoral. Bueno, usted me preguntó y yo le dije. No, está bien. Es que son cuestiones que, dialogando con usted, está la posibilidad de responderlas, intendente, para de conocer también. Sí. Se pueden decir porque mañana, qué sé yo, me dijeron, yo porque no vi nada, pero me dijeron de prensa, supongo así que el abogado ha dicho que yo lo quise sobornar ofreciéndole, yo le planteé una situación. Ah, él mismo lo dijo, que usted le había ofrecido un subsidio por mes para completar el sueldo. No, él me decía que estaba atravesando una situación muy difícil, y yo digo, nunca dejo de pie a ningún empleado, porque al no trabajar, no tener horas extra. Es decir, él cobra el sueldo pelado, digamos, pues si no trabaja, que va a cobrar, le voy a pagar horas extra, cosas. Entonces, bueno, en todo caso, le digo, si la situación es crítica, estoy independientemente de lo que vos hagas, independientemente de lo que vos hagas defendiendo lo que crees que son tus derechos. Pues se trata de una cuestión humana. Pero no es que yo le decía para que nadie le pidió para que se calle, yo no le pido a nadie que se calle boca acá. Todo empleado que tenga que decir algo, mientras lo diga con respeto, que diga todo lo que quiera. Para eso, como se dice comúnmente, la libertad es libre. Acá no es una empresa privada esto donde, yo no he visto a ninguno de una empresa privada, y que han echado unos cuantos a la empresa privada, que salgan a hacer una carpa. No he visto a ninguno de una empresa privada que salgan a mediatizar su problema de despido. Agarran, aceptan la indemnización cuando se la dan, el monto que le dan, meten la cola entre las patas y vienen a pedir trabajo a la municipalidad. Agarran la indemnización, meten la cola entre las patas, o las patas entre las colas, y vienen a pedir un trabajo a la municipalidad. Entonces acá cualquiera puede expresar su opinión, y la han expresado. Pero eso es una barbaridad, de toda barbaridad, lo que se ha dicho. Claro, como están, están ahí porque estaban haciendo beca, pero estaban en todos los medios de difusión. Entonces, bueno, vamos a poner las cosas en su lugar, ¿no es cierto? Porque acá todo el mundo si habla de su derecho, pero también hay algunos que tienen obligaciones. Y algunos que no cumplen debidamente con lo que tienen que cumplir. Y después dicen, no, yo soy BTC, todos son Gardel. No es así. Hay algunos que le falta mucho para dar el ejemplo. A mí también me puede faltar para dar el ejemplo. A lo mejor yo no estoy a la altura de las circunstancias. A lo mejor yo no cumplo bien mi función como intendente. Eso lo dice el pueblo cada 4 años cuando hay elecciones. Ah, estuvo Darío Giustosi ayer. No, yo hace con Darío hace tiempo que no conozco, que no hablo, siempre charlamos con Darío porque, bueno, nos conocemos desde, yo soy un poco más grande que él, y me acuerdo que en la época que yo era presidente del Comité Radical y mi amigo Ariel de Lía era presidente del Partido Justicialista, organizamos reuniones, fueron las primeras reuniones. Ariel está pasando en estos momentos por un trance difícil, ayer hablé con su mujer, probablemente en estos días lo vaya a visitar, porque bueno, hemos cultivado una amistad, porque yo era militante juvenil. Fíjese la relación que había. Ariel de Lía era intendente y me prestaba el miógrafo en ese tiempo, las cosas, yo era presidente de la Juventud Radical, me prestaba el miógrafo para hacer panfletos en contra para hacerle crítica al propio Ariel de Lía. Entonces se creó una situación con el paso de los años de amistad. Por eso yo le he rendido algunos homenajes, poniéndole un nombre a un capro, pisando el nombre de una calle al existente intendente. Y bueno, y ahí con Darío nos conocemos de hace mucho tiempo. Hubo un tiempo que él estuvo sin militar, es decir, él siempre, como se sabe, perteneció al peronismo, ¿no? Y una vez me encontré, él estuvo trabajando mucho con Randazzo en algún momento en el gobierno de la provincia, después estuvo en San Vicente, cuando después se dividió San Vicente y presidente Perón. ¿Se escucha? Sí, intendente. Sí, un día, hace mucho tiempo me lo encontré con Franco Caviglia en un shopping en Buenos Aires, y estaba un poco alejado de la política. Yo justo me decía intendente, y era Darío, estuvimos charlando, estaba un poco alejado en ese momento, y después en otro momento me comentó que iba a ser diputado provincial y que sus aspiraciones eran ser intendente de almirante Brown, lo es, y debe presentarse para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo lo conozco porque he estado antes de que Darío fuera intendente de almirante Brown, he estado en Bursaco, que los correligionarios me invitaban a dar una charla, y un saladicense me invitó a la escuela, creo que Bernardino Rivadavia, Bursaco, que yo doné unas plantas, y estuve ahí almorzando en la casa de saladicense. Bursaco pertenece al almirante Brown, y en ese tiempo que yo fui, la gente de Bursaco, no sé si habrá solucionado ahora, si Darío habrá solucionado el problema, pero se quejaban del nivel de las napas y de que no había cloacas en Bursaco, que faltaba mucha, pero mucha cloaca en Bursaco. A lo mejor por ahí capaz que ha hecho Darío que ha entrado, no, eso no lo desconozco porque hace un tiempito que no visito Bursaco, pero el barrio 2 de Abril, bueno, en fin, hay un montón de lugares que yo visité en su momento que había una carencia extraordinaria en el almirante Brown, ¿no? Como las hay en Tigre, como las hay en Loma de Zamora, como en otras partes, pues, y ahí estaban los atmosféricos que yo vi en el atmosférico una firma, La Negrita, que lo he visto descargar ahí en los riachos que hay por la zona, al aire libre, ¿no? Esto antes, ahora no sé, capaz que se han solucionado todo ahí, ahora. Intendente, una de las cosas que dijo fue que él manejaba un municipio de 600.000 habitantes con 2.500 empleados. Sí, en su momento han privatizado un montón de cosas. Hay que ver, yo también me animo a manejar la misma condición, un municipio de 2.500 habitantes con la misma cantidad de empleados que maneja Darío Giustosi, y con los mismos recursos que recibió durante mucho tiempo del gobierno nacional, del presidente Néstor Kirchner y de Cristina misma. ¿Se acuerda cuando fue el tema de las candidaturas testimoniales? Sí. ¿Hola? Sí, hola. ¿Sí, se acuerda cuando fue el tema de las candidaturas testimoniales? Sí, le decía que sí, intendente. Bueno, un día de vida nos invitó a todos los intendentes. Estuvimos ahí, yo quería hablar, pensamos que no iba a hacer un anuncio, y al final nos invitó para que lo aplaudiéramos, porque anuncio de obras para los intendentes no había, simplemente hizo una conferencia diciendo que iba a haber un subsidio para la energía en forma general. Y yo pido hablar con José López, que era el secretario de Obras Públicas, que es el secretario de Obras Públicas de la Nación, y me confundieron con un intendente de Frente para la Victoria, el que estaba ahí. Dice, bueno, sí, ya lo voy a atender. Estuve esperando, entonces me empezó a hablar. No, acá viene usted, si le damos de todo, porque tenemos que fortalecer a lo de Frente para la Victoria, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Me confundieron a mí, yo dije que era de Saladillo, y me confundieron con uno del Frente para la Victoria. No, porque acá le damos esto, le damos lo otro, le damos de todo, ¿no? Porque tenemos que fortalecer, dice, por el proyecto nacional y popular, a los amigos nuestros. Entonces me empezaron a me dice, ¿le podemos hacer un reportaje, intendente? ¿Cómo no? Entonces me hicieron un reportaje y me empezaron a hacer preguntas sobre el funcionamiento del gobierno nacional. Y todo venía bien, porque me preguntaban cosas en las cuales algunas yo coincidía. Por ejemplo, el plan federal de vivienda. Todo venía bien hasta me preguntaron las candidaturas testimoniales. Entonces cuando yo le dije que era de las candidaturas testimoniales, no estaba de acuerdo, que me parecía una barbaridad, y usted se confundió, yo soy intendente radical, ni me atendió la pregunta. Entonces yo, como me quedé ahí, estaba dentro del palacio de Hacienda, donde funciona el Ministerio de Planificación, me terminó atendiendo Abel Fatala. Y yo estaba en ese momento, creo que había ido con Julieta Roca, que era la secretaria de Obras Públicas, y Abel Fatala, nos terminamos muy mal, porque él me dice que él había estado con nosotros en la época de la Alianza, porque viene de Frepaso, dice, o te alineaba o no recibí nada. Fíjese, te alineaba o no recibí nada. Entonces yo me animo también en las mismas condiciones. Fíjese, vamos a hacer una comparación, porque gobernar Saladillo, como he gobernado yo con más de 20 años, con todo gobierno en contra, es un mérito o no es un mérito. Y las cosas que se han hecho que no se han hecho en ningún otro lugar. Ahora, gobernar con las cosas a favor, porque hay algunos guardas que se cambiaron hace 6 meses, de partido de bando, ¿no? Que dejaron de ser kirchneristas hace 6 meses. Pero mientras fueron kirchneristas, recibieron el apoyo del Estado Nacional. Intendente, sí, intendente, tengo un mensajito. ¿Me escucha? Hola, a ver, se escucha muy bajo, ¿Me escucha usted? Ahora mejoró, pero recién está escuchando abajo, sí. Bueno, le decía que tengo un mensajito, sí. Me dice una persona, dice, soy paraguaya, ya tengo mi residencia permanente acá, en esta hermosa ciudad, que es la suya, dice, ya mandé un montón de cartas pidiendo que nos escuche el intendente y no logro llegar a él, quería ver si por este medio me pudiera dar la oportunidad de llegar a una audiencia con él. Atentamente, se lo agradezco, nos dicen desde el teléfono. Bueno, que se comunique con la secretaría privada y vamos a ver si Hay las personas, no sé quién es el nombre, pero seguramente cuando viene la Secretaría Privada, generalmente estos queridos conciudadanos del Paraguay están solicitando terrenos para hacer la vivienda. Y bueno, las tranqueras de las puertas de la ciudad están abiertas para todos, y ahí caemos en el problema que teníamos, porque es decir, cuando uno pide una audiencia, porque a mí me han dicho gente que ha venido acá, que la hemos atendido, no yo personalmente, porque a veces dice Gorosito no atiende. Yo no puedo atender a todo el mundo, no es que no quiera atender, para eso están los funcionarios. Yo no pretendo que la presidenta me atienda a mí, pero que me atienda un funcionario, digamos, y le digo, un montón de vecinos le mandan carta a la presidenta. La presidenta no las lee, porque me las mandan a mí acá. Las mandan de vuelta para que me ocupe yo de un tema. Cualquier vecino que le escriba a la presidenta tiene una funcionaria que lee la correspondencia y después nos la remite a nosotros. Si alguien le pide una vivienda, a veces nos enteramos de cada uno. Una vez pasó con una persona que dice que Gorosito me discrimina, bueno, y la ayudamos, todo eso. Cuando pasó, le digo, yo te ayudo, el municipio te ayuda, sí, esto. Y entonces le muestro la carta y dice, ¿por qué escribiste esto? Y entonces se puso a llorar. Digo, no, tranquilízate porque no es para retarte, simplemente dice, ¿por qué mentís? ¿Por qué mentís? Porque a veces te manda y dice, no, como yo soy de distinto color político, no me tratan acá, tratamos a todos los, cuando no hay para nadie. Pero cuando hay, hay para todo. Bueno, esta vecina que venga, que hable con mi secretaria privada o con algunos de mis colaboradores, y que ella plantee el problema y veremos si el problema está dentro de lo que podemos solucionar, se lo solucionemos inmediatamente. Y si no, todos los que me piden terreno, porque piden mucho terreno, y yo eso no le puedo solucionar, pero sí podemos trabajar ahí. Andaba la funcionaria Zulma Mori, el concejal de Chan, y otros funcionarios han llegado hasta la municipalidad atendiendo las necesidades de la comunidad paraguaya. Se toca el tema de la vivienda, intendente, un tema sensible, porque dice, preguntale a Gorosito por los terrenos del plan familia propietaria, cuándo los van a escriturar y cuándo piensan ayudar para construir. A ver, por eso ahí estamos diciendo, por ejemplo, dice, ¿cuándo piensan ayudar para construir? Tenemos que tener, por eso yo lo que estoy peleando es que el gobierno, decir, acá está el plan procrear, que estamos de acuerdo, pero el plan procrear se lo dan a los que pueden demostrar ingresos. Fíjese la diferencia. Procrear es un plan que yo estoy de acuerdo, pero ¿quiénes pueden acceder? Pueden hacer los que pueden demostrar determinado ingreso, Ignacio. Bueno, acá me dice un mensaje, nosotros queremos pagar, pero no contamos con tanta plata como para acudir a una inmobiliaria, nos dice Sonia Mendoza. Bueno, ahí lo que nosotros estamos peleando, porque ni Saladillo, viene bien las preguntas, pero yo le hago una aclaración, Ignacio, ni Saladillo, ni Roque Pérez, ni 25 de Mayo, con recursos propios, pueden hacer planes masivos de vivienda. Es por eso que lo tiene que hacer la provincia de Buenos Aires, que hace rato que no hace planes masivos de vivienda, porque la Nación no le daba recursos. Hasta hace un tiempito lo discriminaban a Scioli, ahora lo están usando a Scioli para la campaña. Hasta hace un tiempito, ¿se acuerda que Scioli tenía problemas para pagar los docentes? ¿Se acuerda? Sí, sí. Por esto hay que decirlo. Bueno, ahora resulta de que Scioli es Gardel y le espera junto. La necesidad tiene cara de hereje. O como dice el dicho, cuando la seca hasta la hacienda baguala vuelve al jabuel con la seca. Acá, ¿no? Acá me ponen un mensaje, ayudan a los del mismo partido. No sé si se refiere a usted o al gobierno nacional, así que lo voy a dejar ahí. Sí, no, nosotros acá ayudamos acá, mire, yo le ayudo, he nombrado en bloque, después termina votándome en contra. Y son fiscales de otras presiones políticas, y le pasan información a la oposición. Acá ayudamos desde el punto de vista de lo que es el Estado municipal, indudablemente nosotros no sé. Yo lo que estoy planteando es que desde el nivel de este Estado Nacional tiene que haber, Ignacio, un programa de vivienda como fue el federal. Y ese federal fue bueno. Entonces, es decir, para la gente que, como decía la señora o el señor que le planteó la pregunta, hay gente que no puede pagar una cuota alta, entonces tiene que haber planes, es decir, tiene que haber varias alternativas. Por un lado, para la gente que puede, que tiene ingresos suficientes, grupo familiar, que vaya al banco y saque un crédito y se pueda comprar el terreno y hacerse la casa. Y otra tiene que ser el Estado, tiene que hacerle la casa con una cuota razonable, muy razonable, porque si no hay gente que no se va a poder hacer nunca en la casa. Y eso es lo que estoy peleando yo permanentemente, para que exista eso, porque si no, va a haber gente que no va a poder tener, va a pasar años y años y años y se va a pasar alquilando, ¿vale? Y uno, por el solo hecho de haber nacido, tiene que tener un lugar en el mundo, tiene que tener el problema de la vivienda, tiene que tener esto resuelto. Por eso yo le digo a la dirigencia política que no embromemos con este tema de la vivienda, un tema muy caro a los sentimientos de la gente. Cuando uno tiene necesidad, ¿por qué vamos a especular con esas cosas? Si uno tuviera vivienda, mientras pudiera hacer vivienda, acá se han hecho el plan federal, en Del Carril hicimos 40 viviendas, acá hicimos más de 100 viviendas, en algunas localidades del interior hemos hecho los barrios de Covisote, durante mi gestión, terminado el Procasa, en fin, hemos hecho y toda la vivienda que se hizo en la época de Ferro y Armendari, y aún sigue faltando y va a seguir faltando, porque a medida que crezca la ciudad, fíjese que estos amigos que han llegado de la República Hermana del Paraguay y que les gusta Saladillo, porque Saladillo tiene centro de salud, tiene un montón, tiene escuela, tiene un montón de posibilidades que le dan a los vecinos que vienen de otras tierras. Ahora están necesitando de la vivienda y tenemos que buscar vivienda para los que vienen de afuera y para los que son nativos de nuestra ciudad, ¿no? Entonces ese es un tema con el cual estamos trabajando muy intensamente, pero para eso me parece que tiene que haber una política del Estado Nacional muy firme, Ignacio, que nos permita poder resolverla, porque si no te van a mentir para la época, no se dejen engañar a nadie, ni por mí ni por nadie, porque en la época de las elecciones todos le van a decir, yo te van a dar el oro y el moro, y después, porque algunos que recuerden, los que le han prometido después no le han cumplido. Intendente, le leo los últimos mensajitos como estoy yendo con el tiempo. Sí. Bueno, dice, ahora estamos pagando más de 2.000 pesos de alquiler, creo que un terreno financiado lo podemos pagar. Sí, mira, mi mamá está pagando, que lo llevamos entre los hermanos, mi mamá que ya es una persona de mayor, está pagando esa suma más o menos, y nunca ha tenido en su vida, tiene 83 años y nunca ha tenido en su vida, está postrada en una cama, pobre. Las cuidan, gracias a Dios, algunos de mis hermanos, otros tienen que hacer la tarea, y no, en toda su vida no ha tenido una casa, y bueno, yo el problema lo conozco de cerca. Goro, ¿y qué pasó con las casas municipales en Polvaredas, que hay 3 desocupadas, dicen? Bueno, eso estamos tratando de intimar a que las ocupen. Yo ya estuve en una reunión en Polvaredas y le expliqué a la gente de Polvaredas que no fueron todas unas reuniones en el club, porque a veces digamos, uno se le adjudica una vivienda mal o bien, y después le sale un trabajo en La Pampa, supongamos en Buenos Aires, y se ausenta por un tiempo. Entonces nosotros ya estamos presentando toda la documentación al Instituto de la Vivienda para que se resuelva después el tema de que no la va a ocupar por forma permanente. Acá también ha habido mucha gente en Saladillo que se le ha otorgado una vivienda y después se consiguió un trabajo en otro lugar que le pagan mejor, se va por un tiempo y después vuelven. Y en ese lapso está desocupada una vivienda, así que ahí estamos trabajando para ver cómo se resuelve el tema. Intendente, bueno, le dejo los últimos minutos para que realice un cierre, para que invite para mañana, realizan el cierre de campaña, y el 27 de octubre, el día de la verdad. Sí, bueno, yo en realidad a veces muchos me dicen, no tenés que explicar todo lo que hiciste porque está a la vista. Bueno, le llevaría 5 horas de programa todos los días para explicar todo lo que hicimos en Saladillo desde que tenemos a cargo el Ejecutivo municipal. En función de todo lo que hicimos, de todo lo que nos resta por hacer, que es importante. Bueno, usted también nos acompaña mucho, podrá coincidir o no con las obras que se hace, podrá tener la visión que quiera sobre lo que se hace, pero no hay actividad en otro distrito como hay en Saladillo, que hay una cantidad importante de realizaciones en todos los órdenes, y en ese sentido nosotros estamos pidiendo a la población que nos acompañe con el voto, votando a la lista 509 que encabeza Claudio Massachesi y Marco Macaño como candidatos a concejales, y Verónica Basabe, Gustavo Molina y Mati Massa como candidato a consejero escolar. Estamos pidiendo ese apoyo para poder darle continuidad, porque lo único que vamos a ejecutar cosas vamos a hacer nosotros, desde el Ejecutivo. Los otros expresiones, digamos, van a hacer para ponerse a las acciones de gobierno que nosotros podamos realizar, por más que diga que van a colaborar, porque hasta ahora han demostrado que no colaboran. Así que nosotros estamos pidiendo el 27 de octubre que los ciudadanos que quieran nos acompañen a esta lista, que vuelvo a reiterar, 509, encabezada por Claudio Marco Macaño y Verónica Basabe, que son la que apoyan el gobierno local, para poder seguir transformando la ciudad de Saladillo como lo venimos haciendo ya desde 1983 a la fecha, porque es innegable el crecimiento que tiene nuestra querida ciudad de Saladillo. Hemos hecho un aporte bastante significativo, es decir, el progreso lo hemos logrado entre todos. El progreso no es el gobierno que yo encabezo únicamente que ha logrado todo. Simplemente nosotros nos hemos convertido en ejecutores, en avanzar de hacia adelante. Cuando se plantean cuestiones, algunos dicen, no, esto no puede hacer, y nosotros hemos demostrado. Cuando yo encaré la escuela estética, me dice, esto no se puede hacer, lo hicimos. Hasta, fíjese, voy a volver una cosa de tiempo atrás, hace más de 10 años me criticaron lo de bancario y hoy lo hizo todo el mundo, ¿se acuerda? Si había elecciones en ese momento, perdía las elecciones porque estaba todo el mundo en contra de que hiciéramos bancario, y hoy lo usan hasta los que lo criticaban. Se ha convertido en un espacio importante para la ciudad, pero eso es historia vieja. Pero toda la ayuda de las escuelas, las instituciones intermedias, las obras de cloaca, de asfalto, maquinaria, el apoyo a la educación es extraordinario como ninguno otro, y bueno, y por supuesto la prestación de los servicios, el crecimiento de la ciudad. Bueno, desde ese punto de vista está viendo el apoyo a la lista que encabeza Claudio Massachesi, Marco Macaño, Verónica Basabe, y además porque queremos que entren todos los primeros de las otras listas salen por el piso de los electores cautivos. Y nosotros acá estamos haciendo fuerza para que pueda entrar un muy trabajador como Carlitos Iparraguirre. Entonces, bueno, nosotros necesitamos el voto para que entre otro más, porque es decir, Palas se entró porque va primero, Lenzi se entró porque va primero, es importante que entre joven de la ciudad, que conoce la ciudad. Nosotros estamos trabajando fuerte para que entre Gabriel Parraguirre al Consejo deliberante, ¿no? Y por eso le estamos pidiendo el apoyo a la población, hacer como hacemos tradicionalmente, un acto en la sociedad rural, los que quieran acompañarnos. Las tarjetas están a disposición en el comité de la Unión Cívica Radical y con los dirigentes radicales. Esperemos que el tiempo nos acompañe, porque está tormentoso ahora, pero bueno, el acto se hace igual. Es un acto para el último tramo, para decirle, exhortar a la gente que nos acompañe, y que cada una de las personas que estén presente mañana a la noche se convierta en un agente multiplicador para acompañar la lista. Vuelvo a reiterar, Macaño y Verónica Basabe, que son los hombres y mujeres que van a defender la gestión, uno en el Consejo Escolar, otro en el Consejo Deliberante, y van a seguir aportando para que tenga el perfil de crecimiento que ha tenido hasta ahora. No, el agradecido soy yo, a usted, que siempre no solamente al intendente, sino a las otras expresiones políticas, nos brinda el espacio para poder comunicarnos, ¿no? Porque antes la comunicación era de otra manera, ¿no? Con los actos políticos nomás. Hoy que están los medios de difusión son grandes facilitadores de la comunicación social, ¿no? Tenemos la oportunidad de llegar masivamente por los distintos medios que hay a los distintos rincones de la ciudad. Intendente, muchísimas gracias. Hasta muy pronto, y bueno, la verdad es que se va a saber el día 27. Yo tengo abrigo a la esperanza de que la gente que nos votó nos siga votando, y los que participaron en otro espacio porque fueron de alguna manera a querer decidir lo que pasaba en otro espacio político, que vuelva, como ya me lo han dicho muchos, en los distintos lugares que uno va, dice, bueno, yo la otra tuve que voté por fulano por tal y tal razón, ahora vuelvo a votar al gobierno local. Esperemos que eso ocurra, y por mi parte y por parte de todos los candidatos que están en la lista, a comprometernos a trabajar muy pero muy intensamente para el desarrollo de nuestra comunidad. Así que como última exhortación a los vecinos que nos acompañen el domingo 27 de octubre con su voto, y por nuestra parte el compromiso de seguir trabajando. Yo, de mi parte, en forma personal, usted anotará mi afonía, yo he consagrado, así como un sacerdote se consagra a la religión, yo he consagrado mi vida a la cuestión pública. Puede haber hecho bien o mal, podría haber acertado, equivocado, no sé, porque eso lo evalúan los ciudadanos, si he sido un buen o mal intendente hasta ahora, pero nadie puede discutir la dedicación que tenemos, y que estamos las 24 horas del día para servir de Saladillo. Yo creo que eso lo hacemos muy poco, contado con el dedo de los dedos de la mano. En función de eso, yo estoy si puedo pedir algo a mis conciudadanos, más allá de que algunos me quieran, otros no, si le puedo pedir algo a mis conciudadanos, es que acompañe la lista encabezada por Marco Macaño Verónica Basabe. Bueno, y los que quieran acompañarnos mañana en el acto, nos acompañan en el acto. Pero lo importante es que el domingo los que quieran acompañarnos estén dando su voto de respaldo para los dos últimos años que me quedan como intendente municipal, para esta gestión de intendente municipal de César Adillo. Muchísimas gracias, intendente. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias, Ignacio. Hasta luego.